estás poniendo difícil. Este amor que para mí es una condena. Alma en pena que no ha roto sus cadenas. Me lo estás poniendo muy difícil. Y mi corazón lloró. Estás poniendo difícil. No puedo seguir. Ya estás.